cae la tarde y ya no hace calor. Quiero tomarme un mate para charlar con vos. Sé que te gusta dulce y sabes que a mí no. Yo siempre lo tomo amargo, la dulzura está en tu voz. Tómate un mate, quémate el tiempo, quémate el mate y olvídate. Tómate un mate, quémate el tiempo, quémate el mate y olvídate. Pásame la yerba negra y hablemos hasta que salga el sol.